la más hermosa mujer que yo vi. No tengo un recuerdo presente que me haya dejado soñando por ti. Me quedo sin verte para estar mejor. Reprocha que no he superado y me siento cansado. No puedo seguir. Qué noche tan triste sin su voz. No volvió, lo sé. Todo está tal cual lo ves. Cuando se fue. Yo me...